Ten cuidado que está un poco colgado, aquí adelante. ¡Cuido! Señores, está levantada por todos ustedes. Sobre todo por los costaleros de la Virgen que se han unido a la cuadrilla del Cristo, siendo solo uno. Lo lleva a nuestro primer titular como se merece. Va por todos ustedes. ¡Puti! ¡Gerardo! ¿Qué quieres? Venga, ponerse, quería llamar. ¡Llama cuando quiera! Venga, va por todos ustedes, señores. ¡Todos por igual, buena gente! ¡Todos por igual! ¡Al cielo con él! ¡A este! ¡Vamos a la frente! Oído, señores. Oído el corte de izquierda. Vamos a un poquito a la izquierda que no se venga para acá, ¿vale? Un poco más a la derecha. Vamos fijando ahí. Izquierda adelante. A la derecha adelante un poquito. A la derecha adelante. Ahí está bien. Bueno, señores, vamos a ver si nos quitamos esta cara. Señores, más cortito. A la derecha.